Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les agradecemos desde ya el interés y la sintonía a través de esta emisora. Les saluda Laura Macuidi. De inmediato les invitamos a conocer los titulares más importantes de esta emisión. En Costa Rica impera un conflicto de intereses por el aleteo de tiburones. Aunque el país avanzó en la promulgación de leyes, existen portillos. Los grupos ambientalistas abogan por impedir la importación de aletas de otros países. El hambre, la pobreza y la falta de oportunidades pone en seria desventaja a la niñez guatemalteca. Cada 18 horas muere en ese país una niña o niño a causa de la violencia. El sistema de justicia de ese país registró más de 1.100 casos tipificados como abuso sexual. El Parlamento salvadoreño critica que el gobierno no tenga la capacidad técnica ni científica para realizar estudios sobre los impactos que genera la minería. Organizaciones sociales esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les dé una audiencia para exponer sus demandas respecto al tema de la actividad minera. Hoy iniciamos una serie de entrevistas efectuadas por nuestra corresponsal Beatriz Mora de Radio Teocelo, que abordan diversos testimonios de personas que viven con VIH. La primera de estas relata cómo una mujer migrante ha enfrentado esta condición. Las luchas de la comarca indígena Nové Buglé en Panamá lograron que el gobierno de Martinelli aprobara una ley que prohíbe las actividades mineras en estos asentamientos. Sin embargo, admiten que aún falta concienciar sobre el perjuicio de los proyectos hidroeléctricos, así como la urgencia de contar con un centro hospitalario en su territorio. El tema en nuestro espacio de entrevista. En Costa Rica. En Costa Rica impera un conflicto de intereses por el aleteo de tiburones. Aunque el país avanzó en la promulgación de leyes, existen portillos. Los grupos ambientalistas abogan por impedir la importación de aletas de otros países. El detalle con la periodista Natalia Rojas. El aleteo de tiburones en Costa Rica es una práctica que se prohíbe en los puertos locales, pero que aún persiste debido al conflicto de intereses de organismos encargados de velar por la protección marítima y la entrada de las aletas por vía terrestre. El país ha avanzado con la promulgación de leyes para impedir este método cruel. En el 2010, se cerraron los muelles privados a la flota extranjera para evitar el atraco de barcos con aletas de tiburón. Además de arribar a muelles públicos, deben comprobar que las aletas que llevan están adheridas a los cuerpos del animal. No obstante, el presidente del programa Restauración de Tortugas Marinas, Pretoma, Randall Arauz, explicó que a pesar de la legislación vigente, hay un doble perfil que aún permite que se dé el aleteo de tiburón. El dirigente criticó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Incopesca, al asegurar que integrantes de su junta directiva representan intereses empresariales. Además, subrayó que al ser una entidad autónoma, no responde al gobierno, ni por otro lado a principios ambientales, como la protección de los tiburones. Aunque los barcos deben pasar por los muelles públicos para asegurarse de que no contengan aletas de tiburón, el nuevo modo de operar de los comerciantes es trasladarlas de Nicaragua a Costa Rica, lo que no es ilegal. Entre junio del 2011 y julio del 2012, Incopesca registró el ingreso a muelles costarricenses de 500 kilos de aleta seca provenientes de Nicaragua. Esto equivale a unos 5.000 tiburones. Los grupos ambientalistas abogan por impedir la importación de aletas de otros países para frenar esta estrategia. Por otra parte, el biólogo Freddy Pacheco consideró que la mejor alternativa para acabar con el aleteo es más bien prohibir la exportación de aletas de tiburón en Costa Rica. El profesional opinó que esta medida es la más factible, porque significaría acabar con el negocio de llevar estos productos fuera del territorio costarricense, que es el interés de muchos pesqueros. El objetivo de los grupos ambientalistas es que Costa Rica sea un país comprometido con la conservación marina y revalide su lucha contra esta práctica, que conlleva la masacre de muchos tiburones con fines comerciales. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. En El Salvador. El Parlamento de este país critica que el gobierno no tenga la capacidad técnica ni científica para realizar estudios sobre los impactos que genera la minería. Organizaciones sociales esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les dé una audiencia para exponer sus demandas respecto al tema. La información con nuestro corresponsal Alfredo Carías. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. Las ambientalistas afirman que la propuesta presentada por el Ejecutivo solo es una acción temporal frente a la amenaza de la minería metálica en El Salvador, porque tienen miedo de ahuyentar a la inversión extranjera y enfrentar más demandas millonarias por parte de las transnacionales, manifestó el abogado en Derecho Ambiental Luis López. El posicionamiento respecto de las industrias extractivas pasa por exigir, por plantear una demanda de inconstitucionalidad de esta ley de minería. Eso obligaría a discutir una nueva ley de minería. Pero previo a eso también hay que demandar que se declare inconstitucional el TLC. ¿Por qué? Porque no vas a discutir, no vas a hacer una ley pro minería otra vez reconociendo el CIADI, sino que se discuta el TLC. Entonces, esa debería ser la ruta, y yo creo que la posibilidad constitucional de afianzar bien de quiénes son los recursos estratégicos del Estado. Pero el problema de la minería no se cierne solo al territorio salvadoreño. Está la amenaza de contaminación del río Lempa por parte de la minería en el Cerro Blanco, en el país de Guatemala. Ante esto, es necesario que intervengan los organismos internacionales para solucionar esta disputa diplomática entre ambas naciones, argumentó la Procuradora Adjunta de Medio Ambiente salvadoreño, Yanira Cortés. Han violentado nuestros derechos. Yo puedo accesar, repito, puedo accesar al sistema nacional o puedo accesar al sistema internacional. Y de hecho, ya estamos activando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si nos dan la audiencia, podríamos estar en octubre activando este tema ante la Comisión Interamericana, diciéndole, mire Comisión, esto es lo que pasa. Ustedes se dan cuenta, quien ha tocado de manera muy frontal este tema fue el vicepresidente de la República, ¿verdad? Que dijo, bueno, si esto se lleva a cabo, nos veríamos en la necesidad de ir, de activar mecanismos supranacionales. Eso es lo que dijo el vicepresidente. Recuérdese que el presidente, en unas declaraciones que dio hace dos años, si no me equivoco, año y medio, él planteaba de que cada estado es soberano. Y aquí vamos a ver de que realmente hay una equivocación sobre la soberanía. Porque si yo veo estos instrumentos internacionales, me dan ciertos criterios de qué es la soberanía en materia de agua. El Parlamento salvadoreño criticó a las autoridades del Ministerio de Economía y Medio Ambiente por no tener la capacidad técnica y científica para realizar estudios sobre los impactos que la minería metálica podría generar en el país. Mientras tanto, las empresas mineras extranjeras preparan sus demandas millonarias contra el Estado salvadoreño ante la pasividad del gobierno central. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En Honduras. Concluyó en Honduras el proceso de socialización de la ley de minería. Un equipo técnico deberá incluir las diferentes recomendaciones. Organizaciones sociales participan con el fin de hacer garantes sus sugerencias. Nuestra corresponsal en Honduras, Yolani Pérez, con el reporte. Un saludo para los amigos y las amigas que nos están escuchando a través de la revista informativa Voces Nuestras. Luego de finalizar en Honduras el proceso de socialización de la ley de minería, las autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente conformaron un equipo técnico que tiene la responsabilidad de incluir las recomendaciones que las diferentes organizaciones, comunidades y la ciudadanía en general hicieron en las diversas regiones. El ambientalista Pedro Landa, del Centro para el Desarrollo Comunitario, declara que el nuevo desafío de las organizaciones y comunidades está en lograr que cada una de las sugerencias hechas en el proceso de socialización se incluyan en la ley. De lo contrario, la industria minera seguirá haciendo negocios a costa de la salud de la ciudadanía. Pedro Landa cree que el trabajo ahora se debe centrar en incidir para que las propuestas no caigan en saco roto y hagan que las voces y opiniones de las comunidades sean tomadas en cuenta. Si bien es cierto, se hicieron jornadas de socialización,